Buenas, señor, señora. Gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras, un temazo realmente hoy. Como siempre, fortaleciendo la familia. Yo espero que usted no se mueva y si tiene tiempo todavía y saldo su teléfono, mande un mensaje a un amigo, a una persona para que vea el programa de hoy. ¿Sabe qué? Le quiero decir algo. Tengo un sueño. El sueño es que en nuestro país no haya más adulterio. ¿Cómo sería el mundo sin adulterio? Dijimos el otro día. Sería tremendo esto. Erradicar de raíz a ese, voy a usar una palabra fuerte, lo cual es ese demonio que se llama adulterio. Porque no es infidelidad simplemente, no es aventura, como los otros han dicho. Es un demonio que se llama adulterio, que lleva a la gente a destruir su propia vida, su propia familia. Y los hijos de esta sociedad actual están pagando las consecuencias. Esta es la parte B de un programa que empezamos la semana pasada, donde hablábamos de las consecuencias del adulterio. Y le pusimos 31 consecuencias. Don Julio García, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, pastor? Y bueno, ¿cómo está la gente amiga de FTV? Yo creo que están pendientes siempre de todos los programas y más aún de este programa que... Realmente violentísimo. Daba mucho que hablar y bueno, estas consecuencias que ya habíamos hablado la semana pasada. Me hizo usted una pregunta el otro día y me preguntó por qué 31 consecuencias. Sí, exactamente. Bueno, la razón es bien específica porque si cometes adulterio, las consecuencias las vas a sufrir todos los días del mes, del año y de tu vida. Es una mancha en tu ágape, es una mancha en tu apellido. Sí. Es una mancha en tu, vamos a llamarle, tu reputación que nunca más te la vas a borrar de encima. Dios perdona, ¿sí o no? Pero es un pecado realmente que duele mucho, que hiere y que realmente resta tantas cosas, consecuencias, pero totalmente. Gravísimas. Ahora, yo quiero decir algo. Dios te va a perdonar este pecado, categórico, porque si vos te arrepentís, Dios te perdona. Pero las consecuencias no te van a perdonar, te van a facturar. Y lo vas a sufrir todos los días de tu vida, tus hijos lo van a sufrir todos los días de tu vida, las consecuencias, tu esposa o tu esposo lo va a sufrir todos los días de tu vida y va a ser una constante después por qué lo hice. Es un pecado que corrompe el alma. Así ¿verdad? Es, exactamente. Y en el alma están los sentimientos, las emociones, las voluntades. Y es fuerte realmente lo que ocurre con el sentimiento y con la emoción, tanto de los que cometen adulterio como de los que aquellos quienes sufren. Claro. Sí, sí, porque realmente llega el momento, pastor, donde recuerdo los primeros 15 que estábamos hablando. Y las primeras 15 consecuencias. Las primeras 15 consecuencias. Y llega un momento donde el hombre realmente no puede amar. Llega un momento donde el hombre, en vez de amar o de sentir amor, lo que hace es como que impone para saciar ya nada más su deseo. Pero o sea, cada vez usa a la mujer. Usa a la mujer. Bueno, por eso es que... Quiero leerte un texto bíblico. La Biblia tiene muchísimo que decir con respecto al adulterio y habla muchísimo. Incluso en cuanto al sexo, es tan importante para Dios el tema del sexo que le dedica un libro entero de la Biblia a hablar sobre la intimidad sexual en el matrimonio. Es libro de Cantares. Está Salmos, Eclesiastés, Proverbios, está Cantares. Léalo. Y este libro de Proverbios habla mucho sobre el adulterio. Y voy a leer el capítulo 5 del libro de Proverbios desde el versículo 15. Escuchá la sugerencia que nos da Salomón acá. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna. O sea que si vas a tener intimidad sexual, que sea de tu propio pozo. Dice, y los raudales de tu propio pozo, ¿no? Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sigue. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. O sea que eso es para mí, es íntimo, yo, mi casa, mi esposa. Después sigue diciendo algo muy interesante. Dice, sea bendito tu manantial. Interesante. Ahora te voy a decir algo, ¿qué significa eso? Y alégrate con la mujer de tu juventud. Cuando está hablando aquí, sea bendito tu manantial, está hablando del el manantial, es la fuente de vida. De vida. Es donde brota la vida, donde brota el agua. Está hablando, sea bendita tu intimidad sexual, está diciendo Salomón. Sea bendito tus genitales. Y alégrate con la mujer de tu juventud, no con la mujer del vecino, no con la mujer del prójimo, sino con la mujer de tu juventud. Mira lo que dice después. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en tu amor, en su amor, recréate siempre. Describe bien no, lo que es realmente así, con lujo de lo que es vivir ese momento, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Recréate, dice, en el sexo, pero con la mujer de tu juventud. No con la vecina, no con la esposa de otro, no con la hermana de otro, con tu esposa. Sigue diciendo, y dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Fíjate lo que dice, ceguera. El que comete adulterio está cegado. ¿Por qué? Porque él cree que va a obtener placer y deleite tocando a la mujer ajena. Pero es como que vos estás queriendo dejarte guiar. Jesús dijo, el que se deja guiar por un ciego, ambos caerán en el pozo. Tal cual. O sea que no pienso en las consecuencias, solo pienso en el placer momentáneo que eso me va a traer y no en la amargura que eso va a conllevar. Por eso digo que siempre la gente hoy sacrifica su futuro por un momento de locura. Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Todo. Dios está viendo. Todo está viendo. Dios está mirando. Por más que sea sí. Como aquellas personas que dicen que saben hacer sus cosas. Claro. Que bueno, que total nadie ve, nadie va a saber, nadie va a escuchar. Pero Dios, que está realmente viendo todo, es el primer testigo de esa abominación para él al menos. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas, prenderán al impío sus propias iniquidades. Ahí está. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Moisés un día le dijo al pueblo, señores, tarde o temprano su pecado les va a alcanzar, dijo él. Tarde o temprano, el adulterio me va a facturar. Sí. Y me va a facturar carísimo si no lo resuelvo. Y es tan tanto daño ocasiona, pastor, la maldición llega no solamente al que busca o al que provoca el pecado, sino aquella que cae. Si estamos hablando de las consecuencias del adulterio del hombre, bueno, tal vez la mujer inocentemente accede. ¿Sí? Porque ¿cuántas mujeres nos hemos escuchado que viene y dice, yo pensé que era, él me dijo que era soltero, él me dijo que estaba solo, que me amaba y él ya inclusive teníamos planes de vivir, pero utilizó solamente la mentira ¿para qué? Para lograr lo que quería. Y bueno, pero la maldición a esa mujer inocente igual le llega. También. Y hay dos líneas, pastor, que caen en maldición, la línea del hombre, la línea de su familia y la familia de la mujer. Ahora, termina el versículo 23 del capítulo 5 de Proverbios y sigue diciendo así, él morirá por su falta de corrección y dice, y errará por lo inmenso de su locura. O sea que compara al adulterio con ceguera, con locura. Después en el capítulo 6, desde el versículo 26 en adelante, lo habla con, dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, necio, le faltan los sesos, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Bien, eso es lo que dice la Biblia en este capítulo, en esta hoja, simplemente así, del tema, ¿no? Tengo que seguir hoy con las otras 16 consecuencias que me quedan. Habíamos mencionado 15 en el primer bloque, en el primer programa, y quisiera ir leyéndote rápido para hacer un repaso. Primeras 15 consecuencias. Dice, mi relación con Dios será dañada, evidentemente. Sí. No puedo pretender tener comunión con Dios si vivo una vida de adulterio. Segundo lugar, sufrimiento por la consecuencia emocional de la culpa. Porque eso va a caer sobre mí. Sí. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste? Ves a tu esposa, ves a tus hijos y la culpa. Tercero, mi esposa sufrirá las cicatrices del engaño más de lo que me imagino. Es una herida terrible para la esposa. O para el esposo también. Sí. Cuarto, mi esposa invertirá horas interminables en ayuda psicológica. Esa era la cuarta consecuencia. La quinta, la recuperación de mi esposa será lenta, larga y dolorosa. Sexto, su dolor me afectará también a mí terriblemente. Séptimo, nuestra relación sufrirá un quiebre en la confianza, compañerismo e intimidad. Y por más que usted quiera decir, bueno, pero ya te pedí perdón, ¿qué es lo que pasa? No, pará un poquito, hubo un quiebre allí, hay una herida muy grande. Octavo, estaremos juntos, pero sentiremos gran soledad. Nueve, la reputación de mi familia será gravemente dañada en el barrio. ¿Viste lo que le pasó a fulana? Su marido le fue infiel. Y empiezan a hablar. Y sos el hazme reír del barrio. Sí. ¿No? Ahora sos la... sos la que es burla del barrio. Y eso, imagínense, pastor, estamos hablando del hombre hacia la mujer. Ahora, de la mujer hacia el hombre, ¿cómo queda el hombre? Le toca en la dignidad, ahí termina todo el machismo, ahí cae por tierra todo, si es que es el hombre el que llega a sufrir eso. Décima consecuencia, mis hijos se desilusionarán de mí, probablemente me perderán el respeto. Terrible, porque pierdo autoridad. ¿Con qué autoridad le voy a decir a mis hijos, no hagas esto, no vayas a tal lugar, vos me vas a hablar a mí? Mira lo que hiciste, mamá, vos. Totalmente desacreditado y desautorizado delante de mis hijos. 11, mis nietos tampoco lo van a entender. 12, mis amigos se desilusionarán también y cuestionarán mi integridad, hasta para hacer negocio. 13, mi trabajo será afectado. 14, mi testimonio entre mis vecinos será severamente dañado. Usted sabe que el famoso golfista Tiger Woods, uno de los más grandes de todos los tiempos, fue infiel a su esposa. Se entera ella, finalmente se divorcia de su mujer. Le costó $700 millones el divorcio a Tiger Woods. $700 millones. Además de todo eso, fue el hazme reír del mundo entero, porque cuando la mujer se entera, parece que le agrede a él con un palo de golf. ¿Entendés? Él es golfista. Sí, le corre por un palo, con un palo de golf. Al otro día, unos días más tarde, sale un dibujito de video por computadora que consistía en la mujer le corría a Tiger Woods. Era un videojuego. Sí. Y vos tenías que pegarla por la cabeza en el dibujito. Se convirtió en algo atractivo. En una burla terrible. Además que perdió su carrera. Hoy no es nadie. Está en la calle. Perdió su carrera. No juega más al golf. Pudiera haber pasado como uno de los grandes al Salón de la Fama. Sí. Y adulterio le costó su carrera, su fortuna, su fama, su familia, su matrimonio, desastre, su fama, su prestigio, por un momento de locura. Yo le quería preguntar a Tiger, ojalá estuviera sentado ahí, y le diría, Tiger Woods, tan poderoso fue ese orgasmo, ¿vos lo repetirías? Al costo que pagaste. Y estoy seguro que me diría, no, Donald, fui un estúpido. Imagínese, pastor, una persona así, estamos hablando de una persona con preparación, tal vez con codeándose con gente, con personas también importantes. Pero, ¿qué dice la Biblia justamente? El estatus o la fama o la riqueza o el ser de una clase no te aparta de la necedad. No, totalmente. Porque ahí cayó con todo, como usted dice, entró como un caballo, sí, ¿verdad? Y perdió todo. Salió con la cola entre las piernas. Sí, y de repente queremos, y se disfrazan detrás de cosas importantes o de imágenes importantes, personas que lastimosamente tienen este tipo de conducta. O sea que están acostumbrados a vivir en la mentira. Totalmente. Número 15. Ah, faltó ahí el 15. Sí, el último de la semana pasada dice, sufriré disciplina de parte de Dios. Dios es tan bueno, Julio, y te ama tanto, que no te va a dejar sin corrección. Muchas veces para hacerte volver al camino, lo compartíamos estos días en la iglesia, Dios permite disciplina y me toca fuerte donde más me duele, para hacerme volver a entrar en razón. Al hijo pródigo lo llevó a comer comida de cerdo, vivir en un chiquero, hasta que él, estando en su locura y comiendo comida de chancho, recapacita, y dice la Biblia, volviendo en sí, recapacitó. Hay mucha gente que no va a recapacitar, y como Dios te ama tanto, te dice, ¿sabes qué? Yo te amo tanto que yo no te voy a perder, y te voy a tocar hasta donde más te duela para traerte de regreso a mis caminos. de alguna u otra forma, claro, le hace sentir. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Como dice Santiago, el padre que ama, corrige, disciplina a su hijo. Sí. Y hay muchas de nuestras circunstancias y disciplinas que pasamos, momentos difíciles que pasamos en la vida, son debido a terquedad, desobediencia, ¿no? Rebeldía. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te voy a corregir a vos. Porque yo no te voy a perder. Yo tengo un propósito con tu vida y este adulterio te va a enviar al infierno. Y ahí empieza a venir la... Y ahí empieza el achaque. Y sí, Dios, sí, con amor, ¿no? Y te empieza a dar, y te empieza a dar, y te empieza a dar. Y Dios tiene paciencia. Dios tiene mucho tiempo. Yo no. Dios tiene toda la eternidad. Yo no tengo tiempo. Y empieza a tocar tu finanza, empieza a tocar tu salud, tu cuerpo, de todos lados, para que vos recapacites. ¿Hasta dónde? Hasta que te hunde allá en lo más profundo. Hasta donde ya se agoten tus recursos. Cuando dejaste patalear, ahí te... Bueno, señor, cierto, no puedo más. Y bueno, ahora salimos. Me imagino, pastor, ahora toca tu finanza, tu salud, toca tu economía, todo. Me parece que... Creo que usted está tocando ahora la puerta del corazón de muchos que en Encarnación tal vez están viviendo esa doble vida. Exactamente. Esa mentira, esa mentira en la cual Satanás mismo enviando a sus demonios, como usted dice, el demonio del adulterio, sí, porque es un demonio y debe ser libre, debe ser liberado. Y ahí está el otro tema también, pastor, cómo encierra con su mentira aquel que quiere destruir. Encierra, va cerrando y hasta que queda prisionero. Y usted decía que queda preso, queda enlazado en su propio pecado y en algún momento le llega el castigo. Bueno, por eso es que necesita de ayuda también esa persona. Bueno, el mismo Salomón va a decir después, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa hallará misericordia, hallará gracia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, arrepiéntase, pida perdón. Ahora, dice, el que confiesa y se aparta. Porque esto no es vivir en un blanqueo dominical semanal, donde yo me voy a la iglesia, como me dijo una vez una señora que tenía un amante, y yo la confronté por su pecado. Le dije, señora, lo que usted está haciendo está mal delante de Dios, y Dios aborrece esto que usted está haciendo. Pastor, me dijo, yo todos los domingos voy a la iglesia y le pido perdón a Dios por lo que hago. A calmar su conciencia. Claro, el lunes se encama de vuelta, pero el domingo blanqueo. Eso no es arrepentimiento. Salomón dijo, el que confiesa sus pecados y se aparta hallará misericordia. Sí. Si en el momento de confesar su pecado usted no está dispuesto a arrepentirse y abandonar su pecado, nunca fue perdonado. Es lo mismo. Entonces sigo. El 15 decía, sufriré disciplina de parte de Dios. Decimosexto, escucha esto. Y ahora entramos en el tema de hoy. Satanás se burlará de mí. Y es lo que le pasó, lo que comentaba recién a Tiger Woods. Fue el hazme reír del mundo entero. Quizás usted no sea tan famoso como Tiger y el mundo no se va a reír porque no le conoce. Pero ¿sabes qué? Tus amigos, tu barrio, tu familia. Hay mucha gente que está esperando tu caída. Hay mucha gente que está esperando que fracases. Y van a decir, mira, ahí lo tenés. Y pensar que los mismos amigos que muchas veces empujan o presionan a que caigan ahí, o que realmente lo que hemos vivido tal vez mucho tiempo entre los supuestos amigos, ¿verdad? Donde la presión misma del grupo te lleva a buscar o a cometer para estar a la onda de los muchachos, ¿verdad? Exactamente. Si es que no sos como los muchachos, es como que no sos aceptado. Así es. Entonces tenés que hacer como un esfuerzo para sumar uno más, como dicen aquellos que están viviendo, ¿sí? Tratando de buscar un puntito más, afectando a una familia o a una mujer más. Pero ¿qué es lo que pasa? Después son ellos mismos quienes se empiezan a burlar. Claro. Sí, lo que te decían, dale, ahora son los que se burlan de vos. Ahora, el punto 17 va ligado al 16. Dice, Satanás se asegurará de que mi vergüenza nunca sea borrada. ¿Por qué razón? Porque te lo va a recordar todos los días de tu vida. Y te va a refregar así. ¿Te acuerdas cuando tenías esposa? Mira a tus hijos. Esos eran tus hijos. Allá están perdidos ahora tus hijos por tu culpa, ¿no? Todos los días te va a volver a refregar tu culpa y te va a poner culpa, carga, condenación, y todos los días vas a volver a vivir. Por eso eran 31 consecuencias. Durante todos los días del mes, los 365 días del año, voy a sufrir las consecuencias. 18. Esta es muy fuerte. La consecuencia número 18 dice, puede que mi esposa me pida el divorcio. Y quiero decir algo aquí, Julio. Si bien el adulterio es un golpe muy, muy fuerte para el matrimonio, no es un golpe mortal. Y quiero decirle, y esto hablo a aquellas personas que en este momento quizás están viendo el programa y han sufrido la infidelidad de su esposo o de su esposa, se puede perdonar. Y se debe. Y se debe. O sea, lo que quiero decir es que se puede perdonar, se debe y se puede restaurar. Sí. Nosotros hemos visto matrimonios muy heridos, ¿no? Por causa del adulterio, de la traición, de la infidelidad. Y vemos hoy cómo están y cómo Dios los restauró y Dios los salvó. Esto es solamente obra de Dios. Bueno, es lo que vos contaste el programa pasado. Tal cual, tal cual. Y me venía a la mente cosas que en algún momento también pensé, pastor. Cuando uno viene a los pies de Cristo, es libre de toda esa maldición. O sea que es libre con el solo hecho de pedir perdón. Uh-huh. Somos perdonados. El acusador ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero ¿a qué libertad también me refiero? Mientras uno está intentando en el mundo ser como los demás, cuesta plata, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, o sea, es mucho más caro la vida tratando de sostener esa doble vida esa que mentira. Cuando vos estás en libertad, cuando vos estás sin buscar ese placer del mundo, sin buscar tener o una mujer o tener, no sé, dos o tres, lo que quiera. Y tanta libertad uno siente de no tener que estar compitiendo con nadie, porque hay muchos hombres que caen por querer ser el más macho, en pocas palabras, en el grupo de amigos. Entonces trata de perjudicar a una mujer, trata de tomar o de echar en sus manos, de tomarla. ¿Para qué? Para ganar un puntito más delante de los muchachos. Uh-huh. Esa es la vida de muchos. Y por eso muchos no quieren dejar esa vida, porque cuando dejan van a ser aún más el hazme reír también de supuestamente ahora para el mundo. Ahora sos fiel a tu esposa. Ahora, eso escuché sí. Alguien me dijo que le comentaban sus amigos, no me diga que ahora vos sos fiel a tu esposa. No querían creer, ¿no? Entonces, punto número 19, lo tenemos ahí, dice, puede que mis hijos no me vuelvan a dirigir la palabra. Ese es otro punto muy triste. Y comenté, creo que el otro día, el caso de una niña que se entera que su papá le fue infiel, adolescente ella, y me dijo, ¿sabes qué? Para mí papá murió, me dijo. Así, literalmente, mi papá murió. Para mí no hay nadie. Yo perdí totalmente el respeto hacia mi padre. Y me comentaba después de su papá, que también lo conocía, me dijo, ¿sabe qué? Mi hija me dice, en estos días, estaba hablando conmigo y le llamé la atención, se enojó conmigo, y me dijo, cállate estúpido, me dijo. Imagínate, no sabe el dolor que me causó, porque yo quería disciplinarle y yo no podía, porque no tenía autoridad. Cállate estúpido, así me dijo. Imagínese, pastor, por el dolor. Que inclusive las mujeres son tan heridas, ya hablando de las hijas, porque ¿quién es? El papá es el héroe, sí. Es el amor. Ajá. De la hija durante, va creciendo. Y imagínense cuando llega a sus oídos también esto que hace contra la familia, sí. Contra su esposa, se le cae el héroe. Totalmente. El amor de su vida. Sí, sí, sí. Y imagínense, sí. Es tan profundo también la herida que muchas veces hemos escuchado, uh-huh. Inclusive, y una gran mayoría de mujeres que no pueden amar y no pueden también honrar al hombre, sí. Por causa de la relación con su padre ya, sí. En el pasado. Sí, señor. Eso incluso cae, después golpea muy fuerte al concepto de matrimonio que tienen los hijos. Sí. Número 20, traer dolor y culpa a la mujer con la cual he cometido el adulterio. No solamente mi esposa va a ser dañada. Es lo que comentaba la amante de Tiger Woods, porque investigué el tema este. Ajá. Y sí, ella creía que él realmente la amaba a ella. ¿Entendés? Y era toda una mentira. Ella creía que realmente él no era feliz con su esposa y que él realmente amaba a esta mujer. Y era toda mentira. Él la usaba. Él la usó simplemente. Porque cuando se destapó todo, le dijo, si te he visto no me acuerdo. Y la mujer contaba la frustración y también le hizo un juicio que le costó 7 millones de dólares. La mujer esta, ¿sabes qué? Por haberme usado, te voy a meter un juicio. Y le cobró 7 millones de dólares por haberle usado. La novia, la amante sería, ¿no? Sí. Sí. Terrible. Entonces, no solamente mi familia sufre, sino que estoy lastimando a terceras personas. Bueno, y ahí llega lo que le adelantaba hace rato, que son dos familias afectadas. Claro, son dos líneas de familia. Porque imagínense, el pecado ya entró en la vida de esa mujer. Uh-huh. Ella ya metió algo que podría surgir también en algún momento consecuencias en sus hijos. Totalmente. Mira esto. 21. Ahora viene lo grave. Es probable que esa mujer con la cual te acostaste era casada o tenía un compromiso con alguien. Y ahora tenés que verte con el esposo, está mal ahí, el esposo de la chica, o la esposa, ¿no? Así es como se cometen los crímenes pasionales. Ajá. Vos te metiste con mi mujer, yo te voy a arreglar la caracha a vos, ¿no? Y ahora tenés que arreglarte con la ira del esposo traicionado, o de la esposa traicionada, y corre peligro tu vida por haber tocado, como dice aquí en este proverbio, capítulo 6, el versículo 34, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, ni aceptará ningún rescate. No querrá perdonar aunque multipliquen los dones. O sea que el marido va a decir, ¿sabes qué? Me la vas a pagar, desgraciado. Y yo te voy a mostrar a vos. Corre peligro tu vida ahora ya. Sí, sí. O el novio, o el papá, o el amante, o el padre, lo que quiera. Alguien puede cobrar tu vida. Y bueno, y son las noticias de todos los días. Es lo que vemos en los diarios todos los días. Sí, claro. Esos crímenes que realmente... Pero ¿y cuál fue? Y bueno, aparentemente es de trasfondo pasional. Hace poco salía en el diario justamente una noticia donde la mujer de un militar fallece en el motel. Uh-huh. Y en el motel el que va a hacer la denuncia, o sea, que por lo menos se hizo cargo, era también otro militar. Posiblemente era... Una regla. Era del círculo, digamos. O sea que generalmente usted decía de que el hombre quien conquista a la mujer, a la esposa, generalmente son también de del ambiente. Ahora, seguimos viendo la otra consecuencia ligada a esto. Ahora, como consecuencia de esto, quizás el marido ahora, de la otra mujer, con la cual tuviste este adulterio, se quiera divorciar de ella y vos, o esa persona, vos vas a ser el culpable de ese divorcio. Sí. No solamente vas a provocar tu divorcio, sino que ahora ya estás provocando el divorcio de una tercera persona por haberte acostado con la mujer ajena. Esa es otra consecuencia. Sí. Vamos a la 23, consecuencia número 23. Estoy aquí más rápido. Un embarazo no deseado puede surgir de esta relación como consecuencia. Ahora ya no solamente tengo en peligro mi reputación, mi familia, el descrédito de mi familia, el divorcio mío, el divorcio de la mujer aquella, sino que tengo un embarazo por medio ya. Un hijo. Fuera de mi matrimonio. Exactamente. Naciendo en un lugar donde yo no voy a poder estar. Exactamente. Imagínense también lo que ocurre con ese hijo ya, pastor. Vivir ya sin un padre responsable, porque el pasar la cuota no es responsabilidad. Eso no es responsabilidad. Tal vez pueda ser el mejor cumplidor en cumplir con mantenerle al hijo, pero ya crece sin el padre presente. Y bueno, nace en una relación prácticamente ilegal. Totalmente, fuera de contexto. Fuera de contexto. Si bien no hay personas que vienen por error, equivocación al mundo, como siempre decimos, nadie viene por error, porque Dios conoce y tiene un plan para cada vida. Pero qué difícil se le hace salir adelante y cuántas heridas Dios tiene que sanar a un hijo del adulterio, a un hijo no deseado, ¿no? Una vez me dijo una persona, pastor, yo soy bastardo, me dijo. Me lo dijo a mí. Uh-huh. ¿Cómo que sos bastardo? Sí, porque papá tuvo una aventura y como consecuencia de esa aventura nací yo. Él nunca dejó a su mujer, sino que simplemente se borró y pagaba una cuota mensual después. Pero yo soy bastardo, porque yo nunca fui deseado. ¿Entendés? Fíjate el trauma de esa persona. De entrada está diciendo, yo soy un fracaso desde el mismo nacimiento. Nadie me esperó, nadie me deseó. Nací por un error, ¿no? Momento... Inclusive con rechazos. Claro, rechazo hacia sí mismo. Sí. Hacia su misma identidad, hacia su origen. ¿cómo le vas a hablar a esa persona, Julio, de un Dios de amor que le ama y que es su padre amoroso? Cuando vos le mencionas la palabra padre, se le pone vino, no, de padre no me hables, porfa, ¿qué padre me hablas? Imagínese, ya está destinado, si no llega a ser tratado, a conocer al verdadero padre, ya es un futuro otra vez, es un potencial fracaso en su vida de matrimonio. Bueno, voy a decirte lo que pasa en estos casos. Tristemente, este tipo de hombre después se convierte en los famosos Don Juan. Que empiezan a hacer lo mismo que recibieron de su papá y empiezan a usar a las mujeres una y otra vez para que, de alguna manera, hacerle pagar a alguien la consecuencia por el dolor propio. Voy a empezar a facturarle a cuántas mujeres puedo, ¿no? Sí. Por lo que me pasó, ¿no? Porque en realidad odio a mi madre por lo que me hizo. Odio a mi padre por lo que pasó. Y yo empiezo lo vi muchas veces. Sí. El típico Don Juan que empieza a vivir una vida de esa manera. Bien, consecuencia número 24. Ahora se complica más todavía. Está embarazada la chica. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Se convierte en un asesino. Vamos a abortar mejor. Nos equivocamos. De barro. ¿Cómo pudimos hacer esto? ¡Qué descuido! Bueno, te quedaste embarazada. ¿Por qué no matamos a este bebé? Vamos a solucionar. Fíjate la palabra que usaste, ¿no? Sí. Le llamamos solución. A la muerte. A la muerte. Ahora, el otro día vi una placa que me gustó mucho. Decía, encontraron los científicos una bacteria en Marte. ¿Entendés? Una bacteria. Una cosa que ni microscópico. Y le llaman vida en Marte, dicen. Ahora, un ser viviente, un feto dentro de un vientre de una mujer, dentro de un útero que se está formando y creciendo con todo, no es vida. Eso es un problema. Sí. Eso es una cosa que crece y que hay que sacártelo de encima. Sí. ¿No? Eso es asesinato. Y yo le dije ya una vez en un programa aquí que el aborto no es una solución, no es el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo. El aborto es asesinato. Y dije el otro día algo muy fuerte, que después me arrepentí que lo dije, Julio. Uh-huh. En un programa que hicimos sobre el aborto. Pero ¿sabes qué? Lo quiero volver a decir. ¿Qué? Si me das permiso. ¿Qué fue eso? Cuando hablamos del aborto, yo dije que el que comete aborto es un asesino. ¿Sí? Me arrepentí de eso. Y me arrepentí de algo más fuerte que dije, porque solté una palabra sobre los médicos. Dije que el médico que hace un aborto no es médico. Tiene su nombre. Dije lo siguiente. Es tan asesino como la madre que se deja hacer el aborto. Sí. Porque usted no estudió medicina para dar muerte. Usted estudió medicina para dar vida. Y Dios le va a pedir cuenta el día de mañana. Así que mejor arrepiéntase y pida perdón a Dios por aceptar soborno para matar al inocente. Y hay un texto bíblico acá en Levítico. Ajá. Que lo dice bien clarito y dice así: maldito el que acepte soborno para matar al inocente. Y se refiere justamente a aquel indefenso que está, está gestándose y que está... Justamente, permitido. Maldito todo aquel que acepte soborno para matar al inocente. Bueno, este no es el tema de hoy, ¿no? Pero ahora, como consecuencia de mi adulterio, ya no solamente lastimé mi familia, mis hijos, mi esposa, la esposa del otro, corre peligro en mi vida, perdí dinero. No solamente ahora tengo peligro de divorcio, yo, el otro, ahora también hay un embarazo por medio, ahora hay un aborto por medio, y se me complicó la vida. Y hay algo más, pastor. Aparentemente se termina el problema ahí si es que cometen el aborto, pero es la puerta abierta para ser presa justamente de la muerte ya en el futuro. O sea, se abre una puerta en lo espiritual donde vienen luego la depresión, viene ya después ya el vacío de esa mujer, donde ya no tiene inclusive ganas de vivir y ya empieza a visitarle el espíritu del suicidio. Tengo que decir algo acá que no es con respecto al tema, pero no puedo pasar. Escuche esto. Hablé con muchas personas que tenían intento de suicidio. Ajá. Mucha gente que o incluso tenían ideas como que de depresivas, de muerte, delirios con la muerte. Y me di cuenta, y quiero que escuche bien lo que voy a decir ahora, cuando una mujer aborta y asesina a su hijo dentro del vientre, ese útero que fue concebido, que fue creado para generar vida, para generar hijos para Dios, se convirtió en una tumba, se convirtió en un lugar de muerte. Uh-huh. Y queda maldecido. Sí. los hijos que se engendren después de ese aborto muy probablemente van a nacer con esa inclinación al suicidio, a la depresión, a diferentes enfermedades de carácter psicológico, emocional, que tienen su raíz en lo espiritual. Ah, exactamente. Entonces, hay muchas mujeres que después del aborto no pueden concebir, por obviamente razones físicas, porque a veces se dañan las paredes del útero por el raspaje que se hace, porque hay que hacer todo un curetaje y eso daña las paredes del útero, pero también muchas mujeres no pueden concebir por una cuestión espiritual. Claro, porque ya la llave fue entregada a aquel espíritu de muerte. Exactamente, hay un espíritu de muerte, sí, que tomó control de ese vientre y no permite que ahí se vuelva a gestar vida. Ajá. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que cortar esa maldición. Sí. Julio, esto es muy grave. Sí, sí. Tiene que arrepentirse. Sí. Lógicamente que Jesús vino justamente para anular, dice, sí, todo decreto, todo, sí, lo que está establecido ya por la desobediencia, sí, y lo que le correspondía la consecuencia. Uh-huh. Pero Jesús corta eso. Esa es la buena noticia, pastor. Eso es muy fuerte. Sí, eso, uh-huh, es la buena noticia. Pues se corta en ese momento y se habilita para vida, sí, otra vez, pero cuando se arrepiente. Y también tiene que ser confrontado en el mundo espiritual, en el reino de la oscuridad y la luz. Tiene que haber una confrontación en ese momento y tiene que ser libre también la persona. Totalmente. De ese espíritu de muerte. Porque mientras no le invitamos a salir de ahí, está. En realidad, sí, exactamente. Ella se arrepiente, está todo bien, pero necesita ser confrontado también para ser echado fuera ese espíritu que quedó ahí. Yo quiero aprovechar este momento para dar un anuncio y quiero decirle, si usted siente que de pronto el divorcio, la infidelidad o alguna otra cosa en su vida, como el aborto que estamos hablando, usted se está... Bueno, pues este es mi caso. Esto me está pasando a mí. Todos los jueves en Encarnación tenemos un servicio especial de sanidad y liberación. Esto sucede en Villarrica, 668, todos los jueves del año. Usted puede venir y lo que hacemos es específicamente hablar sobre estos temas, sí, y orar por liberación. Si usted tiene un familiar que está pasando por alguna crisis, vamos a llamarle espiritual, emocional, o usted sabe que esto no es físico, no es de carácter psicológico, y hay cosas espirituales detrás, venga los jueves. En Posadas, los días miércoles a las 20 horas, allí por 25 de mayo, 1863, venga, y queremos orar por usted para que Dios le libere de las consecuencias espirituales asociadas con el aborto, con el adulterio y las cosas que hemos mencionando. Una mujer me había compartido de que ella, la madre le contó de que le quiso abortar. Ajá. Y a ella, sin darse cuenta, eso le afectó. Uh-huh. Le afectó y había prácticamente se dio cuenta cuando compartimos la palabra, encaramos este tema, ella se dio cuenta de que ella repitió con su hijo lo mismo que su madre quiso hacer. Uh-huh. Es más, compartió de que ella estaba anhelando en ciertos momentos de ira, donde se enojaba, ella hasta pensaba, después de nacer ya su hijo, pensaba en lo peor hacia su hijo. Uh-huh. Y ese espíritu era que se engendró, inclusive, imagínese, pastor, se engendró allá en el vientre de su madre, pastor. Ese espíritu, wow, tomó lugar en su vida, en el vientre, sin que ella haya sido culpable de algún pecado. Si ella era inocente, pero ahí ya el espíritu de muerte... Hay mucha gente que no cree en lo que estás diciendo, Julio, porque no lo ve. Ajá. Pero quiero simplemente ejemplificarte, sí, esto del mundo espiritual, qué tan real es. Sí. Y cómo esto puede afectar. Tuvimos un caso de una señora que tenía un niño pequeño de 5 años que era extremadamente perverso, pero perverso. Él manoseaba a las niñas de su edad, él le tocaba a las mujeres, él le manoseaba a la profesora, decía palabras obscenas. Era una cosa increíblemente obsceno. A los 5 años de edad te estoy hablando. ¿Eh? Claro, no se podía creer eso. No. Era casi increíble que él pudiera saber tanto y conocer las cosas, y cómo él buscaba manosear a las niñas. Detonante, un día le encuentra a su madre, le encuentra en una postura sexual, abusando de una primita de 3 años. Ahí quedó loca. Bueno, buscando ayuda. ¿Qué pasó? En conversaciones con la chica, con la madre, salió de que el niño había sido concebido en una orgía. Escuchá esto. en una orgía. Ella ni sabía quién era el padre. ¿Qué pasó? En ese momento de la concepción, cuando se concibió el niño, ahí inmediatamente ya ese demonio de perversión sexual ya entró en él. Sí. Y ahí ya quedó preso, vamos a decirle, ya quedó atado a ese demonio de perversión y se manifestó después. ¿Qué pasó? La madre confesó su pecado, pidió perdón, se echó fuera ese espíritu y el niño fue un niño totalmente normal después de eso. Ahora, eso tiene que traer tranquilidad también a la gente, porque de repente se pueden quedar como preocupados de todo. Porque claro, yo creo que el Espíritu Santo le estará inclusive trayendo convicción de pecado a mucha gente que está viendo el programa y está diciendo, pero yo pasé por eso. Quiere decir que yo estoy atado a esa maldición. Quiere decir que tengo que renunciar, que tengo que repetir. ¿Qué hago? Y bueno, venga a pedir ayuda. Y eso ya Jesucristo ya pagó por eso. Amén. Ya le liberó en la cruz. Ya le liberó en la cruz, ya pagó por esa maldición. Sí. Es cuestión de intercambiar en la cruz por la bendición que nos da el Padre a través de Jesús. Así es. Y bueno, y ahí ser confrontado en el mundo espiritual. Confrontar ese pecado. Debe ser confrontado, lógicamente. Y luego invitado a ser libre, a que abandone. Más que invitado, expulsado. Yo no le voy a pedir, señor Satanás, usted pudiera salir, no, le doy una patada en el trasero y lo saco afuera. Tuvimos un caso hace poco nada más donde que la persona que estaba llevando adelante la liberación decía, salí, no tenés nada que hacer, salí, le decía. De una forma tal, ¿no? Y bueno, salió el otro, pero la autoridad no estaba en gritar ni tampoco. No, totalmente. Bueno, tengo que seguir. Punto 25, ahora no solamente puedo ya todo lo que dije, sino que puedo también encima agarrar una enfermedad venérea. Sí. Quiero decirte algo, el condón no protege, disminuye los riesgos. El condón no es seguro. Es más, no existe el sexo seguro, Julio. Pero quiero aclarar eso bien, que a usted le quede bien claro, porque todos los métodos anticonceptivos y todos los métodos de protección contra las enfermedades, SIDA, lo que sea, no protegen 100%. ¿Disminuyen el riesgo? Sí, pero no es 100% efectivo. Yo puedo morirme por una relación sexual. ¿Ok? Sí. O sea, no hay garantía, 100% seguro no lo es, el condón no es 100% seguro. Y si el mínimo error, el mínimo descuido, y usted puede morirse por una relación sexual, y creo que ninguna relación sexual vale la pena de cobrar mi vida por un momento de locura. Sigo, punto número 26. Alguno dirá que los cristianos ahora son unos hipócritas. Para la gente decir, mira, viste, son todos iguales. Y mira el que se sigue el cristiano ahí, mira cómo terminó. O sea, no solamente eso, sino que voy a estar desacreditando el nombre de Dios. Hay mucha gente que debido a ese pecado va a perder la fe. Y va a decir, no, si son todos unos hipócritas en la iglesia, mira, ese se va a la iglesia todos los domingos, mira lo que hizo. Y quiero aclarar algo acá. En la iglesia no están los santos e inmaculados de Jesucristo. No, señor, no se equivoque. En la iglesia hay gente que falla, falible, como usted y como yo, que simplemente han reconocido su necesidad espiritual y están queriendo cambiar. Porque una gente tiene un mito con esto. Y viene a la iglesia y cree que en la iglesia ahora están todos los santos inmaculados, que hay que tocarle en la espalda para sentir su ala. Porque tiene todo ala, llamado Ángelson. Mentira. Hay unas cuantas colas también ahí. Sí. ¿Entendés? Es entrar en el proceso de cambio. Estamos ahí en la clínica donde realmente los enfermos vienen a tratar. Es un hospital donde la gente está siendo sanada. Ahora, y bueno, y por eso es que vemos realmente tanta gente que resiste al evangelio, resiste la fe. Por el mal testimonio. Por el mal testimonio. Y, claro, no, y lógicamente no vamos a ser hipócritas de decir, no, acá no. Es más, pastor, hasta me atrevería que aquí están los peores adúlteros, pero del pasado. Exactamente. Que renunciaron, que ya se arrepintieron, que ya tocaron fondo inclusive en algunos casos. Exactamente. Y que hoy están empezando de cero. Y eso es muy bueno, Julio, porque ser cristiano, escuche lo que voy a decir ahora, ser cristiano significa... No significa ir a la iglesia los domingos, no significa guardar los 10 mandamientos, no significa tener cara de santo, no. Ser cristiano significa ser como Jesucristo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que Dios quería verse reflejado en el hombre, y Dios quería que cuando alguien viera a un hombre, lo viera a él y pudiera descubrir cómo es él, cómo piensa él, cómo habla él, cómo actúa él, cómo trata él a la esposa. Eso quería. ¿Qué pasó? Y eso, ser como Cristo, es un proceso que lleva tiempo y en el cual yo tengo que trabajar todos los días de mi vida. Y tengo que matar mi carne para ello. Entonces usted viene un domingo y el domingo se habla de la mentira. Mata la mentira. Viene y sigue creciendo. Al otro día, mata el adulterio. Mata la lujuria. Mata el chisme. Y va creciendo. Y hay gente que va más rápido en ese proceso que otra. O sea que ser cristiano significa ser como Jesús. Y hay gente que está más adelantada en ese proceso que otros. Claro. Hay otros que van así, más lento. Eso es ser cristiano. Como en todo. Hay una diferencia en crecimiento, como en todo, ¿verdad? 27. Mi liderazgo entre aquellos que he discipulado ahora será afectado. Sí, se pierde no solamente la autoridad en la casa, claro. Se pierde todo. Ahora, vos querés llevar a tus amigos a la iglesia y decir, Julio, ¿de qué me hablas? Mira la macanada que vos hiciste. Vos me querés llevar a tu grupo pequeño para seguir así como vos, me quedo acá afuera. Claro, ¿no? Vos querés orar por mí, Julio. Sí. Pero por favor, médico, cúrate a ti mismo. Sí. ¿Entendés? Dijo una persona en una oportunidad que muchas veces ve a personas ministrar y dice que no prefieren no pasar a ser ministrados, o sea, a que le oren, sí, porque le conoce bien del pasado. Claro. Ahora, el pasado ya quedó atrás. Sí. El pasado quedó atrás. Totalmente. Sí, puede ser. Allá era, ¿sí? Allá era borracho, adúltero, mentiroso, sí, todo lo que quiera. Pero hoy en Cristo dice que somos nueva criatura. Totalmente. Sí, las cosas viejas pasaron. Totalmente. Y eso, pero nueva eso debe criatura. Ser respaldado con nuestro testimonio, pastor. Esta es muy fuerte. Punto 28. Le daré otra razón a los que dicen que el matrimonio no funciona. Porque la gente va a decir, viste, yo dije, el matrimonio funciona. Yo no me voy a casar. ¿Para qué me voy a casar si mira fulano, mira, estaba casado, ahora está divorciado? Uh-huh. Mira, estaba casado, mira, ahora le fue infiel. Y más todavía en este tiempo, pastor. Sí, claro. Más todavía en este tiempo. Realmente. Entonces, le doy otra razón, otro argumento a la gente que dice que el matrimonio hoy no funciona. 29, leo rapidito. Mi cuerpo sufrirá ahora las consecuencias por el estrés y la culpa, ¿sí? Ese es el 29, porque no solamente tu espíritu va a ser castigado. Ahora, debido a que tu espíritu fue castigado, tu alma va a ser castigada, y como consecuencia de que tus emociones están dañadas, viene ahora la consecuencia sobre el cuerpo. Gente que se enferma físicamente, ¿por qué? Porque ya no pueden dormir. Ahora viene la culpa, viene la depresión, viene la condenación, sí, un montón de cosas. Y están todo el tiempo irritados, claro, están todo el tiempo exactamente. Como tratando de marcar distancia, pero de una forma, autoritaria. Totalmente. Por los nervios y por todo eso. 30. Y esos viven un caos. Voy rápido, 30, este me gusta. Es probable que pierda mis bienes a causa del divorcio. ¿Sí? Sí. Las consecuencias del divorcio vienen ahora. Y que tenga que empezar todo de nuevo. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, listo, no hay remedio, vamos a divorciarnos. Bueno, listo. Pierdo todo, tengo que empezar todo de cero, todo de vuelta. Y esto tiene que ver con, imagínense lo que cuesta mantener una sola familia, pastor, hoy sí. día. ¿Y cómo sería mantener dos, tres o cuatro uh-huh. familias? Ahora tengo que mantener, pagar la cuota ya. Del hijo que nació con uh-huh. la otra mujer y con la otra que es nueva. Y o sea, hay un montón de gastos que lleva. Ya quiero terminar este programa, ya no me está gustando más, Julio. No, es que es la realidad, pastor. Es la realidad. Es la realidad de mucha gente hoy. Y hoy, inclusive ahí viene, los hijos, ¿cómo se ven delante de ese fracaso ya después de tener todo? Se enteran de que las riquezas fueron distribuidas a hijos de otras personas, de otras mujeres. ¿Cuántas veces pasó, sí, no? Que murió el padre, viene la sucesión, sí, y se presenta un fulano. ¿Y vos qué sos? Yo soy hijo de fulano también. Le cuento que hoy en el diario aparecía una hija más de Lugo. Ah, otra más. En Brasil. Ese es otro tema. Bueno, no, sí, por ahí quería. Dios nos guarde. Bien, escuchá esto. Punto 31, este es el final de todo. Dice, este mismo pecado probablemente se repetirá por cuatro generaciones. Estoy en la Biblia acá, en el libro de Éxodo, capítulo 20, y quiero leerte este pasaje muy importante para que usted no diga que lo digo yo, sino que lo dice el Señor. Dice así, Éxodo 20 es el pasaje donde Dios da los 10 mandamientos a través de Moisés y el decálogo, ¿no? Está hablando de las imágenes, no te hagas imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Mi pecado no solamente me va a afectar a mí ahora, sino que yo, debido a ese pecado, yo le estoy abriendo una puerta a ese demonio de adulterio para que tome autoridad sobre mi línea genealógica. Y en el momento en que pongo la semilla, cuando engendro, inmediatamente estoy engendrando rasgos espirituales, físicos y emocionales. Y no solamente que mi hijo se va a parecer a mí en lo físico, ahora también se va a parecer a mí en lo espiritual. Ajá. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Es muy probable que tu hijo tenga tu misma nariz, que tenga tu mismo carácter. Eso es cuerpo y alma. Y también va a tener tus mismas tendencias espirituales. Si vos fuiste un adúltero, es probable que tu hijo ahora va a tener lo dice aquí la Biblia, no lo digo yo, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo hago para romper esto? Yo tengo que cortar esa maldición a través del arrepentimiento. Dice el Señor, yo me arrepiento de este pecado, yo renuncio a este pecado, corto toda maldición generacional sobre mis hijos, ¿sí? Esta tendencia hacia ya sea el chisme, el suicidio, la mentira, el adulterio, la homosexualidad, lo que sea, y declaro libre mi vida y la de mis hijos de este demonio. Sí. Así es como se hace esto. Esto es lo que hacemos, le dije, los días jueves aquí en Encarnación y en Posadas los días miércoles. Ustedes, sería importante que se acerque para poder orar y renunciar a eso. Hay pasos, pastor, para ser libre totalmente. Llegamos a los 31, ¿verdad? Sí, 31. Ya está. Hay pasos, el arrepentimiento, como usted dice, el perdón, perdonar al que cometió el adulterio y perdonarse a sí mismo si también fue uno el que ocasionó eso. Sí. Luego es tomar autoridad sobre ese demonio o esa fuerza que lleva a la persona a volver a cometer, si es que en caso de ya se arrepintió, ya perdonó, pero si no es, si no toma autoridad sobre eso, si no se somete a Dios y si no resiste al diablo, va a estar siempre ahí. Y dice la palabra que si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos a la tentación o resistimos a ese de volver a caer, este demonio va a huir de nosotros. Sí, y totalmente. Vamos a estar libres de ese deseo, vamos a estar libres de esa tentación. Luego dice que tenemos que unir nuestra fuerza con nuestro matrimonio, nuestro cónyuge, tenemos que unir nuestra fuerza. ¿Para qué? Para poder luchar juntos contra eso. Totalmente. Porque si de repente yo estoy haciendo mi parte, estoy intentando, ya hice todo, perdoné, pedí perdón, pero si mi cónyuge no me acompaña, si mi cónyuge no une su fuerza conmigo, yo puedo volver a decir, bueno, ya que si no me entendés, no me comprendés, y volver otra vez atrás con el enojo o lo que sea. Y luego, bueno, luego ya una vez que unimos las fuerzas, vivir en la victoria, mantener la victoria. Así es, Julio, gracias por acompañarnos hoy. Señor, señora, yo le agradezco mucho por su sintonía. Tengo una palabra para usted y es la palabra restauración. Restauración significa llevar algo a su punto original o como era en un principio. Quizás usted fue la parte afectada, quizás usted fue la parte que dañó. Dios puede perdonar y Dios puede restaurar y llevar su matrimonio a su punto original como era en un principio. Quiero hacerle un desafío. Una de las maneras de poder sobreponernos a lo que es las heridas y el dolor que trae la traición es el hecho de orar juntos para que yo pueda perdonar y orar juntos, estar en intimidad con Dios y con el cónyuge. Para esa razón, nosotros hemos preparado un material que usted puede ingresar a nuestra página en idd.com.py. Escucha bien, usted entra idd.com.py. En la portada usted va a ver una placa que dice Orando Juntos. Ingrese allí y ponga su correo electrónico y durante 30 días le vamos a mandar todos los días un mensaje a su correo electrónico donde usted va a tener una guía acerca de cómo orar con su esposo, con su esposa, una pequeña reflexión, un texto bíblico durante 30 días. Es un desafío para empezar ese momento de intimidad junto que necesitamos y a través de la oración, a través del perdón, poder reanudar y rehacer su matrimonio. Esto es gratuito, no cuesta nada. idd.com.py. www.cristianoviviendo.com.py. Ingrese allí, ponga su correo electrónico y a partir de mañana le vamos a estar enviando un correo electrónico. Gracias por su sintonía. Dios le bendiga. Yo creo que este julio esto fue vasto, muy ampliamente explicado. Me duele pensar de que haya gente que esté pasando en esto, pero siempre creo que con Dios se puede restaurar y se puede volver a empezar. ¿Se vienen las consecuencias del adulterio de la mujer? Se viene, sí. No. Tenemos que hacerlo, sí. Ya me dijeron, ya me reclamaron, aunque ambas se aplican a ambas partes, sí. ¿No? Pero hay consecuencias muy específicas para la mujer que me gustaría hablar también. Sí. Se pueden identificar, sí, de lo que están viviendo. Totalmente. Porque hay una conducta de la mujer cuando cae en el pecado. Es diferente la conducta de la mujer que del hombre en algunos puntos, pastor. Y bueno, gracias, pastor. Gracias. Gracias y gracias a la gente también que nos acompaña. Antes de irme, digo esto. El 16, 17 y 18 de octubre, quiero invitarle, es el primer congreso internacional de Fortaleciendo Familias. Esto se va a llevar a cabo en la ciudad de Encarnación y en la ciudad de Posadas. Va a haber plenarias, talleres para matrimonio, jóvenes, familia. Toda la familia entera va a tener actividades. Para los jóvenes va a haber un desafío que se llama Real Love, que habla de la pureza sexual hasta el matrimonio. Seminarios para matrimonios, para familia. Empieza el viernes 16 y nos vamos el sábado y terminamos el domingo aquí en Encarnación. Eso va a ser en Encarnación y en Posada simultáneo. Nos visita el matrimonio Salcedo de Bolivia. Uh-huh. Ellos son gente que son conferencistas internacionales que viajan por todos lados hablando sobre estos temas, matrimonio, familia. Usted no se lo puede perder. Es gratis, no tiene costo alguno, así que por favor, tenga en cuenta esto. No haga programas para ese día 16, 17 y 18 de octubre, totalmente gratis, en Encarnación y en Posada, en nuestra sede. Así que ya le vamos a estar pasando más información. Dios le bendiga, gracias por su sintonía.